correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, al running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo y al running. Hoy martes 10 de septiembre, programa número 22 de la tercera temporada. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica como cada martes, Diego Indi, Diego Moyano ahí detrás del vidrio, ayudándonos para que el programa salga siempre como sale cada martes. Nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, el Facebook personal mío, de Guillermo Gijena, y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos para con quien y con tú, para que nos consulten, para que nos sugieran temas, para que compartamos en nuestros micrófonos aquí por Estación Maratón, por la FM Indie Rock, la radio cooperativa de la ciudad. Te contamos que nos puedes escuchar, como lo haces siempre, por la frecuencia de FM 104.7, y también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí vas a encontrar noticias locales, toda la programación de la radio y también todo el trabajo cooperativo que se hace desde la FM Indie Rock. También puedes escuchar la repetición de este programa el sábado a partir de las 14 por los medios que te comentamos anteriormente. Saludamos, como siempre, a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz y a Silvana. Un abrazo grande para ellos dos que están ahí en casa, pasando por alguna enfermedad. Un beso para ellos. A Pascual y Luz, que nos escuchan siempre desde Junín de los Andes. A Néstor de Zapala, Mauro ahí de Loma Verde, cerquita de Bransen. Y también para toda la gente de Villa del Parque que está escuchando el programa. Estuvimos trabajando el domingo en la carrera del club, así que un abrazo grande para ellos. Salió todo muy bien, quedamos muy contentos, ellos conformes con el evento, así que esperemos que se siga realizando esta carrera que se había descontinuado y que este domingo volvió a correrse por las calles de nuestra ciudad. Te cuento los temas que tenemos para hoy. Vamos a tener la palabra de Matías Suárez. El martes pasado estuvo acá contándonos que iba a participar de las 24 horas en pista, una aventura bastante importante que encaraba Matías, y hoy lo tenemos acá en el estudio, ya está acá con nosotros, para que nos cuente, para conversar, para que nos enteremos de cómo han sido 24 horas en una pista de atletismo, 400 metros, una pista ovalada, dando vueltas 24 horas. Así que bueno, vamos a dialogar con él para ver cómo fue todo eso. Vamos a estar comunicados también con la organización de la carrera del aniversario del Club Huracán Ciclista de González Chávez. Así nos van a contar un poco cómo viene la organización, los últimos detalles y con qué expectativas esperan esta carrera, que ya no es la primera edición. Tendremos también alguna información de competencias de la zona, con algunos datos de las mismas, el calendario de Tres Arroyos y la zona como cada martes, y como no puede faltar en nuestro programa, un poco de música para acompañar la información. Así, de esta manera, comenzamos la edición número 22 en esta tercera temporada de Estación Maratón, hoy 10 de septiembre, por la frecuencia cooperativa de la Indy, la 104.7. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Continuamos con Estación Maratón, ahora con la visita de Matías Suárez, que está acá en nuestros estudios. Nos pueden observar por el Instagram de FM Indie Rock, por el Instagram también de Estación Maratón, por la página de la radio, por todos estos medios y por la 104.7, para ver y para escuchar la charla que vamos a tener con Matías Suárez. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal Guille? Buenas tardes. Bueno, de nuevo acá en el estudio, no es habitual que un corredor venga un martes y al martes siguiente lo invitemos de nuevo, pero corriste 24 horas. Lo primero que te quiero hacer es felicitarte públicamente, porque el logro es impresionante, me parece. Creo que te has dedicado muchísimo. Y nos parece que es un desafío importantísimo que lograste. Así que lo primero que queremos hacer es felicitarte en nombre mío y de todos los que hacemos Estación Maratón. Contame, Matías, hoy, ¿cómo te sentís físicamente? Bueno, primero que nada, muchas gracias por las felicitaciones y bueno. No, estoy bien, la verdad que ya estoy bien. Ayer fue el día más caótico para las piernas, pero nada, ya recuperado. La verdad que te diría que a un 90-95%. Recontra bien. Es más, vine en bicicleta. ¿Viniste en bicicleta? Sí. Bueno, no sé, pienso yo que no podría ni pestañear, me costaría, se me acalambraría. Contanos, Matías, te quiero hacer preguntas sobre la competencia de distinta índole. ¿Cómo te sentiste emocionalmente una vez concluida la prueba, una vez que terminaste las 24 horas? La verdad que esa fue la parte más emotiva, porque la verdad que es un logro bastante importante, si bien capaz que por ahí mucha gente dice, y sí, bueno, porque en realidad dicen, corriste, pero bueno, no era solamente correr, había estrategia, había que por un momento caminar, había que comer, había que hidratarse. Entonces no fue que 24 horas corriendo, como por ahí muchos dicen, estuviste 24 horas corriendo, como muchos me preguntaron. Y bueno, ahí vale aclarar que no eran 24 horas corriendo, eran 24 horas estando en actividad y recorrer la cantidad mayor de kilómetros. Pero bueno, sí, se me vino toda la preparación que hice, mi familia que me estuvo acompañando desde acá, continuamente preguntando a Ulises, a los que nos habían acompañado, a los chicos que nos fueron a acompañar, la verdad que se portaron de 10, amigos, compañeros del grupo, y la verdad que eso te cae todo después que suena esa chicharra que dice se terminó y te tiran una maderita, tienes que tirar una maderita ahí donde quedaste para ver a cuántos metros hiciste. Ajá. Y la verdad que, bueno, ahí cuando te podés mover, porque recién cuando te retiran la maderita podés moverte, te abrazás con alguno de los chicos que hicimos carrera juntos prácticamente. Me tocó compartir con unos chicos de Santa Fe que la verdad que me trataron de 10, ellos me asistieron, la familia de ese pibe me asistió y en todo momento no me dejaron solo. Matías, ¿necesitas algo? Vos hacés de cuenta que viniste con nosotros. Así que ellos se portaron de 10 y abrazarme con ellos como si fuera mi familia y llorar como, la verdad, llorar como un chico, porque después cuando te cae la ficha que hiciste 170 y pico kilómetros en tu primera vez en una distancia, en algo que ni, no es habitual. No es habitual porque la verdad que pasar de 50 kilómetros, que era lo máximo que había corrido, a 24 horas era una expectativa muy grande y bueno. La verdad que contentísimo. Le sumaste nada más que 124 kilómetros más a los 50. Sí, casi que la tripliqué un poquitito más. Matías, me imagino, vos decís que sonaba una chicharra, sonaba una sirena, algo cuando terminaba las 24 horas. Cuando termina la carrera suena una chicharra y vos te dan una maderita 10 minutos antes de que termine. Cuando termina, suena la chicharra y vos te tenés que parar y dejar la madera donde estás parado. Ajá. Ahí vienen ellos, la alzan, anotan el número y ahí sacan los metros, porque por ahí no son, no es que son 400 metros, capaz que son 70 metros, 50 metros. Claro. Y bueno, había que buscar estrategia también para correr. Lo que pasa es que era mucha gente adentro de la pista de atletismo, porque estaban corriendo las selecciones nacionales de México, Argentina, todo lo que era Sudamérica y bueno, Estados Unidos. Y había que buscar estrategias para no hacer metros de más, porque lo que te contaba era 400 metros, así corras por el... Nosotros teníamos destinado el del andarivel 1 al 3. Y ajá, por más que vos corras por el 3, te contaban 400 metros, o sea que si... O sea, te convenía ir por la te cuerda. Te convenía ir por adentro, siempre por adentro. No es que te iban a contar más porque ibas por el 3, porque la pista tiene más. Se cuenta la se cuerda cuenta la vuelta, del andarivel. La vuelta, claro. O sea que si vos caminabas... corrías por el 3, hacía 413 metros, eran 400. En no sé cuántas vueltas, es un montón de vueltas, son mucho más metros. Exacto. Y me imagino que debe ser emocionante el momento, me lo estoy queriendo imaginar, que vos venís ya, no sé, cansado de todas las 24 horas, que suena una chicharra, que te tenés que quedar parado ahí, querés ir a abrazar a alguien. Sí, como te decía, las últimas 4 o 5 horas fueron ahí una estrategia con este chico, él es ultramaratonista de montaña y la primera vez que corría en pista también, y él hizo un kilómetro más que yo, aunque no quieras creer, siendo experimentado en montaña. Y bueno, ahí estuvimos con una chica que era de la selección argentina, es de la selección argentina, representa a la selección argentina, no me recuerdo ahora el nombre, Gisela no sé cuánto, que buscamos una estrategia ahí para terminar la carrera las últimas 6-7 horas que quedaban y la acompañamos a ella y ella nos acompañó a nosotros porque ella no daba más, pobre, y ella tenía que cumplir con su objetivo porque estaba representando al país y claro, el país estaba jugando por una medalla de bronce. Y había bueno, puntos esas en juego importantes. Esas cosas, que esos campeonatos que se juegan que te obligan, ¿viste? Y bueno, y fuimos ahí, vamos, y somos los tres, éramos uno, y vamos. No había que aflojar. Y después, la verdad que la chica me dice, lo que hiciste fue increíble, dice, y bueno, un gesto hermoso, dice, de acompañarme, y yo le decía, no, ¿cómo? Porque yo por ahí no estoy tan metido en el tema de lo que es ultramaratón, no entiendo. Y después vos te das cuenta que es gente grosa, yo mirando los Instagram, toda la gente... Y la experiencia que tienen. Han andado por todo, representan a Argentina en el mundo, son nuestros representantes de ultramaratón en el mundo. Entonces eso por ahí... te cae después porque vos no conocés a las personas y las vas conociendo ahí. Y Matías, Armaste un plan, me habías dicho que los días previos iba a terminar de afinar la estrategia. ¿Cómo lo manejaste a eso? ¿Tuviste un plan definido o un poco también improvisaste a medida que...? Sí, lo que habíamos hablado en un principio era, bueno, viste, algo nos habíamos asesorado con esta gente que son los entrenadores de la selección argentina, que Ulises tenía contacto, que son experimentados en lo que es la modalidad. Y bueno, la primera estrategia que habíamos hablado era de salir a correr 6 kilómetros y caminar una vuelta, así continuo. Y bueno, eso fue lo que hice durante más o menos 11 horas y media. A ver, para Matías, que me parece que tenemos... Diego, estamos comunicados con... Tenemos un llamado de alguien que te va... Hola, ¿qué tal? ¿Ulises? Hola. ¿Cómo andás, Ulises? Estamos acá con Matías Suárez, no sé si lo conoces. ¿Cómo no conocerlo? Hay gente, viste, más loca que yo. Sí, sí. Hola, lo creo. Uri, hoy no pude ir a la pista, perdón. Está perfecto, lo tenés ganado. Está perdonado. Ulises, primero te queremos felicitar por el logro tuyo. Obtuviste un título, saliste subcampeón en otro título, corriendo 50 kilómetros. ¿Cómo fue tu carrera? Queremos preguntarte cómo fue tu carrera y después nos gustaría que le dediques alguna palabra a Matías después de semejante logro. Bueno, primero muchísimas gracias por las felicitaciones. Bueno, la verdad que fue una carrera durísima, pero durísima ya de por sí. Correr 50 kilómetros es duro, pero con las condiciones climáticas y todas las cosas que me pasaron durante ese recorrido se hizo que fuera muy, muy dura. Fue como una tortura, se podría decir. Una tortura. Que gracias a Dios tuvo final feliz. Tuvo final feliz. Y me parece que doble final feliz por el logro tuyo, que por lo que contás fue durísimo. 50 kilómetros no es poca cosa y menos en una pista. Y también me imagino la alegría de ver a un discípulo tuyo, que también sé que tiene una relación también extra deportiva, son amigos. ¿Cómo viviste el logro tuyo y después el logro de Matías? No, a mí también me da tanta felicidad como lo mío, lo que él logra. Es un corredor que es un animal en la larga distancia. Ya venía destacándose en otras pruebas. Y bueno, y esto fue, él seguramente habrá contado, un poco improvisado. Porque nosotros, si bien siempre estábamos tratando de preparar algo largo, lo de las 24 horas, en el último mes y medio más o menos, fue que tomamos la decisión de encararlo, y la verdad que fue increíble. Los entrenadores de la selección misma se quedaron sorprendidos con los kilómetros que hizo en un debut y sin una preparación específica. Uh-huh. Había hecho 170 y pico de kilómetros, yo no sé si hubo alguien en desarrollo que haya hecho tanto. Sí, la verdad, verdad que muy muy emocionante verlo. Y aparte, entero. Él no sé si ha contado eso, pero sí, terminó entero. Le pregunté cómo se sentía físicamente. Me dice, no, bien, a un 90%. Yo le digo, capaz que yo no podría ni mover las pestañas. Bueno, él parece que está muy bien. Ulises, el domingo se corrió Villa Corre acá y cuando estábamos en la previa de la carrera, todo el mundo hablaba de lo que estaban haciendo ustedes allá. Y vos ya habías culminado tu competencia y Matías estaba en la última etapa. Desde acá se vivió con expectativa. Todo el mundo preguntaba, hablaba, había una expectativa en todo lo que es el ambiente del atletismo y del running. ¿Cómo lo viviste vos ahí con las personas que estaban? Hemos visto fotos, que había también un grupo de amigos que siguieron. ¿Cuál? ¿Cómo viviste el final de la jornada, la llegada de Matías y todo eso? No, fue espectacular, fue muy bueno. Yo, me levanté temprano y quería enseguida ver cómo estaba terminando la carrera, y cuando lo vi ya me encantó, porque lo vi con una cara bien. Uno que es corredor se da cuenta cuando una persona está sufriendo o cuando va bien. Y bueno, a cada rato quería saber los kilómetros, así que iba, y él también estaba un poco en algunos momentos ansioso, me decía, quería saber, otro momento me diga, no me digas más. Y estaba ansioso por ver cuál iba a ser la cifra. Ya en la noche, cuando ya había llegado a las 12 horas, con la cantidad de kilómetros que tenía hecho, ya sabíamos que era redondo el debut. El resultado era bueno. Pero fue muy lindo eso, verlo después que hizo las últimas vueltas con, con una campera de Argentina. Es muy lindo, la verdad que solo la gente que lo vive y ve todo esto sabe lo que es esto de las 24 horas. Seguramente va a quedar en el recuerdo de todos. Tu competencia por el logro, por los 50 kilómetros y los títulos, y por el logro de Matías de completar los 174 kilómetros y pico que logró en las 24 horas. Bueno, Ulises, sé que estás ocupado con los chicos y eso, pero te agradezco que nos hayas dedicado un tiempo para poder comunicarte con vos, para que puedan los dos estar al aire, para que, no sé, los felicites públicamente a tu discípulo y para felicitarte a vos por lo que lograste. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo a Mati lo súper felicito, porque aparte la valentía que hay que tener para encarar semejante prueba es una cosa que no cualquiera puede estar 24 horas corriendo, que te agarra sueño, hambre, todo, y bueno, él lo logró. En buena hora. Ulises, un abrazo grande, muchísimas gracias, y desde acá de Estación Maratón te felicitamos nuevamente por lo obtenido este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias por estar pendiente y por preguntar por cómo nos ha ido y todo. Saludos bueno, a todos. Abrazo grande. Bueno, nos comunicamos también con tu entrenador, con Ulises, por los 50 kilómetros. Y bueno, nos gustaría, Matías, que nos cuentes un poco más acerca de las 24 horas de tu carrera. Contame, nos habías comentado que a las 12 horas había un muro, supuestamente. ¿Cómo te fue a vos con eso? Sí, eso es lo que le habían dicho a Ulises, la chica esta que fue campeona nacional. Hace un año, creo, en Río Hondo, no sé dónde fue, que después de las 12 horas se ponía bravo, y la verdad que no lo sufrí tanto, pero sí se notó que a la tarde hizo mucho calor, hizo algo de 20, 22 grados, y después a la noche bajó mucho la temperatura, 4 grados por un momento hacía 2 grados, y la verdad que a mucha gente le afectó, inclusive dos representantes de la selección argentina, que eran los que iban liderando la prueba, tuvieron que abandonar y se tuvieron que ir al hotel porque se sentían muy mal. Y bueno, la verdad que yo, si bien por momentos, había momentos en que tenía que parar porque a tomar un café para calentarme un poquito, comer algo, pero eran 5 minutos, reloj, si eran, ¿viste? Y lo máximo que estuve fue que me tiré un masaje ahí porque en un momento los cuadris se empezaron a cargar y decidí hacer un masaje y habrán sido 7 minutos, pues fue lo único que me masajearon los cuadris. Y no, la verdad que después con el sueño y eso la llevé muy bien acompañado con este chico y con su familia, que continuamente me preguntaban si necesitaba algo, que cualquier cosa. Yo por ahí, sí, ellos me preparaban el café. Yo me sentaba y ellos me tapaban con una mantita las piernas porque ellos tenían experiencia en lo que era la disciplina. Entonces dicen, no, que no te enfríes, no te quedes mucho. A otros chicos por ahí se acostaban 15 minutos a dormir. Digo, no, yo no me acuesto porque si me acuesto... Eso te quería preguntar, ¿no dormiste? No, porque creo que después para mí sería peor. Entonces lo que trataba era darle continuidad. Parar, sí, en los momentos que por ahí el cuerpo me decía, bueno, necesitas tomar un café o acá en abrigarte o cambiarte la remera, porque había que cambiarse la remera, porque continuamente te transpirabas, te mojabas, había bruma, entonces había que buscar la estrategia para estar continuamente el mayor tiempo en competencia. Claro. O sea que los descansos tuyos eran sentarte. Sentarme 5 minutos, comer algo o hidratarme, y así, si me podía hidratar caminando, mejor. ¿Y qué comiste qué durante las 24 horas? Y comimos bastante proteína, huevos, lo que... Cositas así, fuiste picoteando. Barrita de cereal, granola, todas esas cosas que por ahí comemos los corredores. Después en la cena, puré de papa, calentito, que por ahí eso lo da la organización. Mucha hidratación, agua siempre, bebida isotónica siempre. ¿Masajista tenía la organización? La organización había puesto 3 para la prueba. ¿Y la hidratación te llevaste propia? Me llevé yo agua mía, mineral, después me llevé Gatorade yo, para mí. Y bueno, y después la organización ponía eso, Nutremax, no sé qué, algo. Suplemento. Sí, suplemento, después había... pero me quedé sorprendido las cosas que llevan y que comen. Yo jamás hubiese pensado las cosas que comen. Para comer. Coca-Cola. La cosa más rara que viste. Coca-Cola, papas fritas. Bueno, ¿ves? Papas fritas, nos han venido chicas que corren aventura y nos decían que llevaban, no sé, que comían, no sé, sándwich de jamón y queso o papas fritas. Yo digo papas fritas. Empanada, sándwich de jamón y queso. Era una picada. Sí, por ahí vos decís, bueno, esto está bueno porque comés, viste, también. Claro, sí, sí. semejante desgaste, capaz. Vi que los chicos estos también llevaban cerveza porque dice que la malta era buena. Cerveza. Cerveza. Diego, ahí, sí. Acá la operadora. No, pero creo que nos anotamos la próxima para la noche. En serio, posta. Increíble la cantidad de proteína, suplemento, infinidad de cosas que vos decís, tenés que ir, tenés que ir con un arsenal que yo. Yo le decía a Uli al otro día cuando terminó la competencia, nosotros fuimos como cuando nos mandaron a los argentinos a Malvinas, ellos eran los ingleses y nosotros le damos los argentinos. Una gomera, claro. Le digo, dice, Mati, y sí, dice, es más o menos que nos pudimos asesorar, así que bueno, pero por suerte contento que salió. Igualmente el resultado no fue malo, así que no hicieron tan mal las cosas. Me decían los chicos, bueno, como lo recalculice, que estaba sorprendido este señor que fue el que le dio Manuel Méndez, que fue el director deportivo de Ultramaratón, el presidente, creo. Que era impresionante, que no podía creer lo que había hecho en mi primera vez en un debut, dice, es algo increíble. Matías, me hablaste del frío, de cambiarte ropa y eso. ¿Te faltó algo en tu equipamiento, más allá de estas cosas, digamos, que no te imaginabas que podían llegar a comerse o a ingerir? ¿Te faltó algo en tu equipamiento en el que llevaste? No, creo que no. Yo ¿O algo que hubieras dicho, no me está bien, no me falta, pero hubiera estado bueno tenerlo? Sí, no creo. No, porque en realidad sabía que iba preparado con esas cosas y no tenía mucha tampoco idea de cómo era la cantidad de cosas que tenía que llevar o que se podía llevar. Entonces sabía que mi cabeza estaba puesta en que con lo que había llevado, con eso me tenía que arreglar y tampoco tenía mucha expectativa. El otro día cuando me preguntaba, ¿tenés idea cuántos kilómetros, te acordás? Que sí, me dijiste. Sí. Yo te dije, no hablamos de números antes de las competencias porque por ahí las carreras son largas. Bueno, ahora lo voy a develar. cuando hablamos con Ulises, yo le dije, che, Uli, 120, 140, ahí capaz que andamos, le digo, no. Y Mati, yo creo que muchos más va a ser, me dijo. Él fue lo único que él me dijo. Y digo, bueno, vos siempre ponés la vara un poco más alta. Y me dice, no, porque yo sé y te conozco y sé hasta dónde podés dar, qué sé yo. Y no es que yo salí con esa presión de decir, bueno, él me dijo que tengo que hacer más kilómetros. Claro. Yo cuando... Antes de las 12 horas ya llevaba 100 kilómetros, usando la estrategia de correr 6 kilómetros y caminar una vuelta. Y después, bueno, hubo que buscar otra estrategia porque es la realidad. El cuerpo ya se empieza a agotar y te empieza a pasar factura. Pero la verdad que en ningún momento pensé en decir, bueno, llevo 130, 140 kilómetros, me siento hasta el otro día, hasta que pase la hora y voy a buscar la medalla. No, mi idea era siempre, si mi físico me daba, seguir adelante y tratar de recorrer. A lo máximo que puedas. Sí. Y tuviste, me decías que se te cargaron los cuádriceps. Los cuádriceps. Los cuádriceps. ¿Tuviste que enfrentar alguna otra imprevisto así? No, me corrí más o menos 5 o 6 horas con las zapatillas que tengo para correr maratón. Y después me las saqué. Me las saqué porque tenía una pequeña molestia arriba en el empeine. Como un roce ahí con la lengua, entre la lengua y el empeine, y decidí sacármela y ponerme las otras más viejitas que estaban más amoldadas, que también las he usado para maratón, pero ya están pobrecitas, que me dijeron basta. Y en cambio. Y con esa hice 20 horas, y la verdad que fue, ese creo que fue también la clave. Esas sí. Corrían solas. Sí, no es que corrían solas, pero la comodidad, viste, que vos ya sí. Te das cuenta que te cambia. Exactamente. Matías, la vuelta a Tres Arroyos, ¿cómo fue? ¿Pudiste dormir, calambre? ¿Estabas emocionado? No. ¿Te dolía todo? ¿Te llegaste y te comiste un costillar entero? No, la verdad que sí. Quería llegar a mi casa. Mi nena me estaba preguntando a qué hora venía. El abrazo. A ver si le iba a ver, porque ella estaba con su tía, se vio a la casa de mi mamá a San Francisco. Y ahí estaban todos expectantes a ver de cómo me estaba yendo a mí. Y le digo, la verdad que, hija, creo que llegamos 7 y pico, le digo, pero no creo que te vea hoy porque nos vemos mañana porque papá está hecho puré, le digo, ¿viste? Y bueno, después del viaje que veníamos acá, resulta que los chicos estaban ahí, me venía preguntando porque habían organizado una recibida, sí. Nos estaban esperando, qué sé yo. Y nada, re lindo, cuando llegamos y todos los chicos ahí, y la familia esperándote. El abrazo interminable. Y el abrazo ese, ¿viste? Se te viene todo... Toda la preparación que haces y la gente que te banca, la verdad que excelente. Matías, te felicitamos nuevamente. Estuvimos expectantes a ver cómo te iba. Me parece que esta vez estuvimos más expectantes de tu carrera que por ahí que la de Ulises, que está acostumbrado a los grandes desafíos, a los grandes logros. Nuestro atleta de elite, el más importante atleta desde hace años en Tres Arroyos. Pero las 24 horas estas tuyas creo que marcaron, la gente estuvo muy expectante y te agradecemos por habernos hecho estar esperando a ver cómo te había ido, a ver qué pasaba con esta competencia. Te sí. felicito y te agradezco siempre por la buena onda cuando te convocamos para algo. Sí, la verdad que primero que nada gracias a toda la gente porque la verdad que me ha escrito un montón de gente felicitándome y de varios lados que por ahí voy a correr y me han conocido y hoy, hasta hoy, desde el domingo hasta hoy, la frase más escuchada o más vista en mi teléfono fue: vos estás re loco. Estás re loco. Pero bueno, es lindo que por ahí la gente te mime así porque te dan ganas de seguir y buscar más objetivos. Y bueno, gracias a vos, Guille, a la radio que siempre da el espacio para difundir lo que hacemos. Y bueno, déjame agradecerle también a Ulises, felicitarlo a él. A la dirección de deporte que nos dio una mano para viajar, a mi laburo, a Traffer, que siempre me brinda el día y también me da una mano económica cuando tengo que viajar a algunos lados, a mi familia, a mi hija, a todos los que estuvieron, mis compañeros, no me quiero olvidar de nadie, pero son muchos. Mi nutricionista, que eso no te lo aclaré la otra vez, que había trabajado también con una nutricionista, con Zaira y Tomaso, muchas gracias por planificarme ahí lo que era la comida. Antes, durante y después de la carrera. Matías. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones nuevamente, muchas gracias por venir. Bueno, escuchamos así la palabra de Matías después del logro, la palabra de Ulises también, después de su logro en la competencia el sábado. Y bueno, disfrutamos un poco de lo que fue, de esto que nos ha contado Matías, que nos hizo un poco vivir, trasladarnos a este fin de semana a la pista de Mar del Plata para de alguna manera volver a vivir o vivir con su relato lo que sucedió y lo que él vivió en su competencia. No se vayan de Estación Maratón, ahora vamos a hablar seguidamente con la organización de la carrera de Huracán Ciclista el domingo que viene en González Chávez y tenemos información también de lo que pasó este domingo acá en Tres Arroyos en Villa del Parque con la carrera Villa Corre. Corre y escucha Estación Maratón. Because I'm happy. Corre y escucha Estación Maratón. Continuamos con Estación Maratón, con esta edición número 22 de la tercera temporada de nuestro programa de atletismo y running. Estamos comunicados ahora con Susana Di Blasio, integrante de la organización de la carrera para el aniversario del Club Huracán Ciclista de González Chávez. Hola Susana, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación con la radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por este llamado. No, por favor. Se viene una nueva edición de la carrera de Huracán Ciclista. Contanos, ya están en los últimos detalles de la organización. ¿Con qué expectativas están esperando el domingo? Sí, ahí estamos, con muchos nervios, con muchas ganas de que ya llegue este domingo. Uh-huh. Pudimos lograr hacer otra vez la segunda edición de Huracán Corre, muy contentos. Uh-huh. Llevamos 99 inscritos hasta el día de hoy, través de Bahía Corre. Uh-huh. Tenemos pensado hacer una largada puntual, 10-30 horas. Uh-huh. Y bueno, esperando, con nervios, con ganas de que llegue este domingo para poder estar corriendo ahí. ¿Este año tienen las mismas distancias que el año pasado, 10 y 5 kilómetros? Sí, tenemos 5 kilómetros que se van a caminar, esa misma distancia de 5 kilómetros se van a correr, uh-huh. Y tenemos 10 kilómetros que también van a ser para poder correrlo. Pero lo que hicimos fue cambiar el recorrido. El año pasado hicimos un poco de asfalto y otro poco en tierra. Y este año teníamos pensado, como viene gente que no es de González Chávez, poder hacerlo un poco más por el centro, más por la plaza, más por el parque Tantanacui que tenemos, para que recorran un poco y conozcan un poco más lo que es González Chávez. Y mostrar la localidad, me parece buenísimo. Claro. Y me decías que inscriben a través de Bahía Corre, de la página, muy conocida por todos. Quienes quieran anotarse, ¿hasta cuándo tienen tiempo? Mira, hasta el día de mañana, inclusive hasta las 19 horas, lo pueden hacer a través de Bahía Corre y pueden ir a abonar a los comercios que están adheridos para el pago. El mismo día de la carrera también lo van a poder hacer, pero tiene una diferencia de costo. ¿Qué costos tiene? Actualmente está a 15.000 pesos. Ajá. Y el día de la carrera lo vamos a estar cobrando 18.000. Está bien. ¿Y qué? Ese costo tiene entra un kit en el cual consta de una remera, un accesorio que nos cedió como sponsor IBES, una golosina, un turrón, unas gomitas ahí. Ajá. Y la medalla finisher al finalizar el recorrido. Perfecto. Contame qué horarios tienen programados para el domingo de apertura de inscripción el domingo, retiro de kits. Me dijiste la largada 10:30. Claro, la largada 10:30 horas, estamos pensando en 8:30 para la entrega de kits de ese mismo domingo. Uh-huh. Y el día sábado, por ahí para la gente de acá de González Chávez, ya vamos a estar entregando los kits, como para que el domingo sea un poco más descongestionado el asunto del retiro del kit y poder ser puntuales 10:30 horas para poder hacer la largada. Está bien, más dedicado, digamos, a los que vienen de ciudades, que vienen de afuera o que van de afuera a Chávez, para que retiren kit y agilizar un poco, me parece muy bien. Claro, tal cual. Sí. Decime, las premiaciones, ¿cómo las van a hacer? ¿Tienen categorías en las dos distancias, en una? Mira, este año también hicimos otra modalidad en cuanto a las categorías, hicimos de 10 en 10, pero tenemos la premiación del primero al quinto. Perfecto. Y arrancamos de 14 años hasta 70 más. Está bien. ¿Eso solo en 10 kilómetros? No, en los 5 y en los 10 kilómetros la misma modalidad. Ah, correcto. Decime, entregan remeras con la inscripción. ¿Tienen todavía remeras? ¿Les quedan? Como para el que se va a inscribir, se apure por ahí para no quedarse sin remeras. Sí, tenemos todavía un poquito más de stock de remeras. Sí, buenísimo. Sí, quedan. Sí, sí. Inclusive, mira, te voy a dar un detalle. El caminante, que son los 5 kilómetros, ese tiene un valor de 2.000 pesos. Ah, buenísimo. Bien accesible y colabora con una institución. Sí, tal cual. Susana, te hago otra pregunta. ¿Cantina también tiene el beneficio del club? ¿Va a estar habilitado? Sí, cantina va a estar la gente del club organizándola. Y después, bueno, invitamos a aquella gente que tiene un emprendimiento, que quiera acercarse, armar el stand. Uh-huh. También los invitamos a que estén ahí participando. Desde deporte también vamos a tener la posibilidad de que van a organizar juegos para la familia que quedan esperando al corredor. Uh-huh. Y bueno, nada, ahí ansiosos, o con sea, ganas ya. Un evento más integral va a ser. ¿Tiene algún costo sí. el artesano que se quiera acercar? No, ninguno. Nosotros le cedemos el lugar y que pueda exponer lo que es el emprendimiento que tenga. Está buenísimo. No le cobramos nada. Está buenísimo, porque aparte sí. le pone color al evento, le da... Claro, tal cual, le da un poco más de vida, un poco más al familiar que queda ahí en la espera, está bueno que pueda estar ahí disfrutando de otra cosa. Susana, sí. Y te hago una pregunta que va más apuntada a lo que es la vida del club. Sí. Huracán Ciclista, como seguramente como todas las instituciones del estilo, los clubes de ciudades del interior, sobreviven por el trabajo de socios y padres generalmente, ¿no? Los padres de los chicos, sí. pasa acá en Tres Arroyos, en los clubes donde juega mi hijo, lo veo y lo veo en la mayoría de los clubes de los distintos deportes. Calculo que no debe ser la excepción Huracán Ciclista. ¿Cuáles son las necesidades del club más importantes? Mirá, la verdad que este año el club ha avanzado en cuanto a se pudo lograr hacer un gimnasio, construir un gimnasio para todos los chicos y el fútbol femenino que este año también se involucró en el club. Se logró, está terminándose casi para inaugurar un gimnasio en el cual lo van a aprovechar los niños de escuela, lo van a aprovechar inferiores, tercera y primera y, como te decía, el femenino también. Necesidad y siempre hay, en cuanto a material, en cuanto al arreglo en cancha, siempre faltan cosas. Pero bueno, hay un club que es querido acá en Chávez, los padres acompañan muchísimo, si tenemos que lavar un equipo de fútbol en la inferior lo hacemos, si tenemos que estar vendiendo, ofreciendo pollo como se hace una vez al mes acá en el club, se hace, se colabora con los repartos, se colabora en la cantina... Siempre está, la verdad que es un club muy querido en el pueblo y siempre la gente colabora. La gente colabora. Bueno, les deseamos todo el éxito para el domingo, repetimos, a través de Bahía Corre hasta mañana, a la tarde sí. tienen tiempo, y si no el mismo día, a partir de 8:30, todas aquellas personas que no se inscribieron, que no se decidieron, se pueden acercar, con un costo diferenciado por supuesto, perfecto. Se pueden acercar al club y los que estén seguros de ir, que se apuren porque tienen todavía remeras a disposición para anotarse y sí. para disfrutar de la ropa distintiva del club. Le deseamos todo el éxito sí. y vamos a estar el martes que viene compartiendo un poco la información acerca de cómo salió todo por ahí. Perfecto, me encantó. Sí, claro, estamos esperando el domingo, ya te digo, con mucha ansiedad, con muchos nervios, que la gente pueda disfrutar, que salga todo bien, cambiamos recorrido, así que también eso es expectativa a tener. Y nada, te agradezco a vos por el espacio de darme de poder comentar un poco cómo venimos con esta segunda edición de Huracán Corre. Bueno, les deseamos todo el éxito. Un abrazo grande bueno, para todos ahí gracias. En Chávez. Escuchábamos así la palabra de Susana Di Blasio, parte de la organización de la carrera de Huracán Ciclista de este domingo ahí en González Chávez. Quédense en Estación Maratón porque todavía nos queda alguna información de lo que pasó en la media maratón de Quequén, Villa Corre, que les queremos contar la clasificación, y como cada martes el calendario para que vayan programando los fines de semana venideros. Corre y escuchá Estación Maratón. Yeah, la ra ra ra ra ra, sa. Hey baby, my nose is getting big. I notice it be growing when I be telling the fibs. Now you said your trust is getting weaker, probably 'cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson, and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more, but after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature, with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you, 'cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. No, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie.

y salió tercera en la media maratón de Quequén, que siempre tiene un interesante nivel, así que felicitaciones para Vanina. Y estas fueron las clasificaciones generales de los 21 kilómetros. Me quiero referir también a lo que pasó el domingo aquí en Tres Arroyos en Villa Corre 2024. Con cerca de 80 inscriptos y cerca de 60 competidores, mucha gente se inscribió para colaborar con el club, pero más o menos 60 competidores fueron los que estuvieron debajo del arco para largar, más algún caminante. Una mañana ideal, no había viento, un sol, una temperatura ideal, la verdad que una jornada hermosa. La carrera tuvo dos distancias, 8 y 4 kilómetros, y fue organizada por los padres de la categoría 2011 del club. Recordamos que esta categoría debe competir un importante campeonato en Mar del Plata, y con los costos que hay hoy se decidieron a reeditar la carrera Villa Corre para juntar fondos para que los chicos puedan viajar o ayudar a solventar los gastos de dicho viaje. El evento salió muy bien, quienes hicieron posible este evento quedaron conformes, me refiero a los padres y a todos los directivos del club, y manifestaron la idea de repetir en 2025 la carrera, que quede como parte de los eventos que se organizan para juntar fondos para dicha categoría, para la categoría 2011. La idea es que cada año los padres de categoría 2011 organicen la carrera Villa Corre. Si vamos a lo que fue la clasificación, en 4 kilómetros, la categoría con clasificación general, el ganador fue Kevin Enríquez de la Escuela Municipal de Atletismo, marcó 15 minutos 11, segundo Fabricio Rodríguez, 15.56, tercero Gianluca Cuello, un perteneciente al Club Villa del Parque, un chico que juega ahí en el club, salió tercero. Cuarto Juan Carlos López, quinto, vamos más abajo en la clasificación, Rubén Carvajal, y sexto Sebastián Fernández. En tanto en las damas, la ganadora fue Marianela Taboada, de la Escuelita Municipal de Atletismo, segunda Romina Jiménez, tercera Mariana Ramírez, cuarta Caterina Politano y quinta Miriam Natal. Estas las principales posiciones de lo que fueron los 4 kilómetros, la competencia integradora que también este año entregó premios en categorías cada 10 años. Y si pasamos a los 8 kilómetros, el ganador fue Mauro Fasaro con 28 minutos 22 segundos. Segundo Daniel Heinzuga Heinz, el corredor del grupo Trotadores que vive en San Francisco de Shock, marcó 28:34. Tercero, Matías Navarrete, 31:19. Cuarto, Marcelo Morera, 32 minutos. Y quinto, Juan Durando, con 32 minutos 14 segundos. Si vamos a las damas, la ganadora fue la ya muy conocida por todos, Belén Giardino, 32 minutos 20 segundos. Segunda, la tenemos que buscar un poquito más abajo, Noelia Perotti, con 38:19. Tercera, Florencia Payés, con 38:45. Cuarta, Vanessa Renz, la corredora, la líder del grupo Acción Sinérgica de Claromecó, marcó 39 minutos 18 segundos. Y quinta fue Sandra Vitali con 40 minutos 28 segundos. Esto fue la clasificación de Villa Corre, 8 y 4 kilómetros, que esperemos en el 2025 la volvamos a tener dentro del calendario tresarroyense. Y ahora nos queda por último en Estación Maratón el calendario de nuestro programa de cada martes, las carreras que destacamos de Tres Arroyos y la zona para que ustedes puedan ir agendando. Se viene Corro por las Aves Playeras 2, en general Daniel Cerri, cerquita de Bahía Blanca, el domingo 8 de septiembre con largada 10:30, fin de inscripción viernes 6 de septiembre a las 21 horas. Sierra Corre, 10 kilómetros, 20 kilómetros en Sierra de la Ventana, sábado 14 de septiembre con largada a las 2 de la tarde, a las 14 horas. Jueves 12 de septiembre a las 19 horas cierra la inscripción. Aniversario del Club Huracán Ciclista el domingo venidero. Estuvimos hablando con la organización de dicha carrera. Domingo 15 de septiembre, largada 10:30. Cierra la inscripción. Acá nos ponen viernes 13 de septiembre. Según hablamos con Susana Diblasio, nos decía que mañana, última hora, en la página de Bahía Corre se cierra la inscripción. Así que a estar atentos. Pero también tienen tiempo el mismo domingo para ir a inscribirse ahí en González Chávez. Sembrando Huellas de Amor en la localidad de Oriente, partido de Coronel Dorrego, el domingo 13 de octubre, largada 9 horas, y la inscripción cierra viernes 11 de octubre a las 18 horas. Sembrando Huellas de Amor, un taller protegido ahí de Oriente, linda oportunidad para ir a colaborar con el taller protegido. También el 13 de octubre, los 10K de Claromecó, 15K y caminata de 2 kilómetros, 13 de octubre, largada 8 horas. Una carrera de calle, no es carrera de aventura, organizada por Acción Sinérgica y por el Hotel Buenavista de la localidad balnearia. Decíamos 13 de octubre, largada 8 horas, entrega de kits el sábado 12 de octubre en el mismo Hotel Buenavista de la localidad balnearia. Y también tenemos aniversario, 100 aniversario del Club Villamitre de Bahía Blanca, domingo 15 de septiembre, el domingo venidero, 10:30 a la largada, viernes 13 a las 20 horas cierran la inscripción. Y por último, Monte Corre, consciente por el cáncer de mamas 2024 en Monte Hermoso, el sábado 19 de octubre, largada 15 horas, fin de inscripción, viernes 18 a las 19 horas. Esto es todo lo que trajimos para el programa de hoy, para la edición número 22 de Estación Maratón, esta tercera temporada por la Indie Rock. Gracias, Diego, por la operación de cada martes. Les recordamos que pueden escuchar este programa a partir de las 14 horas del sábado, la repetición. Si no, en la página de la radio, en la sección de podcast, queda subido a partir de esta noche el programa, como todos los martes hacemos aquí en Estación Maratón. Un abrazo grande a todos y nos reencontramos el próximo martes a las 20 horas por los medios habituales de transmisión. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.